Bueno, vamos a hablar no de English, vamos a hablar de cosas pues que interesan a muchos de nuestros oyentes, que son las rebajas. Las rebajas de invierno, digamos, que han empezado este año más temprano para así facilitar las compras de Navidad. Han empezado en diciembre, han continuado en enero y en febrero ya es el remate final de las rebajas. Es cuando nos dejan ya los bolsillos vueltos del revés. Vamos a hablar de cómo han ido y realmente si se ajustan a las normativas. Por eso hemos contactado con un viejo conocido que es Jean Bernard Oduro. Muy buenos días. Él es de la Asociación de Asgeco Consumidores y le damos las gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de cómo ha ido el que se adelantaran las rebajas al periodo de las Navidades. ¿Ha facilitado de alguna manera a los comerciantes y también al consumidor el poder gastar más, el poder vender más? Al consumidor le ha interesado efectivamente porque ha podido, como has dicho muy bien, comprar algunos productos para Reyes, por ejemplo. Para los establecimientos todavía no han sacado sus cifras. Bueno, se dice que han sido normalitas, que no han sido malas como en algunas rebajas que han tenido en los años anteriores, pero que todavía es verdad que no hemos gastado tanto para las rebajas, que realmente nos damos cuenta que desde 5 o 6 años las rebajas son o malas o normalitas, pero no aumentan porque es verdad que es un sector, por desgracia, el sector de la ropa y del calzado, que es el que se beneficia normalmente más de esas rebajas, pues está realmente siniestrado y hay muchos problemas. No compramos el resto del año y en rebajas pues compramos lo que necesitamos realmente, pero no hacemos grandes gastos. En estos 5 años, Jean-Bernard, de crisis que estamos sufriendo, ¿realmente se ha notado también en las rebajas? Pues sí, es verdad que desde ya años hablabas de remate final, pero cuando empiezas ya a finales de diciembre o a principios de enero con unas rebajas del 50 o hasta el 70%, es verdad que 2 meses después te quedan pocos argumentos para atraer los consumidores en tu tienda. Entonces es verdad que es un problema que han tenido los comerciantes y que siguen teniendo. Y sabemos que globalmente este año se preveía gastar menos que el año pasado, pero no demasiado. Entonces, quizá es verdad, los consumidores estamos esperando las rebajas para comprar la ropa y ya está. Pero con el presupuesto que tenemos, pues no podemos también hacer locuras. Y quizá también hemos sabido controlarnos y saber que las rebajas es muy interesante, pero es interesante si realmente compramos lo que necesitamos a un precio rebajado. No si compramos cosas muy baratas, pero si no las necesitamos, de una manera estamos tirando el dinero. Sí, no verse manipulado por las avalanchas publicitarias, no por aquello de que, qué barato es comprarlo si realmente luego no lo vamos a necesitar. Pues sí, a menudo el primer consejo que hacemos cuando empiezan las rebajas es de hacer un repaso a nuestros armarios y a veces vamos a descubrir cosas que ni nos acordamos haber comprado, que son ese tipo de producto. Era muy barato, lo hemos comprado porque era barato, no lo necesitamos realmente y el día que lo hemos puesto en el armario, pues lo hemos olvidado y eso nos ocurre por desgracia. Voy a preguntarle también por los, digamos, entre comillas, timos, los días sin IVA, los días en que, por ejemplo, se hacen unos descuentos especiales. Todo esto ha sido una realidad. ¿Esto es legal? Pues sí, es legal, por supuesto. Además, las rebajas pueden ahora estar en varios momentos en el año. Lo que tenemos que tener claro con todas esas cositas es hacer la diferencia entre una bajada de precio en los productos por pagar el propio producto, por un producto que no es perfecto, ¿eh? Y en ese caso estamos pagando menos porque hay un problema con ese producto, y otros periodos de rebajas o de ofertas, que son sencillamente una política comercial que hace que la tienda pues vende más barato el producto, pero el producto tiene que ser perfecto, como si fuera a un precio a tope. Y es en ese caso que el consumidor tiene que tener muy claro sus derechos, que es que si la tienda quiere venderlo más barato, muy bien, pero tiene que vendernos un producto que corresponde a la calidad que podemos esperar de esa tienda. Entonces, realmente tenemos que cuidar esas cosas. Están, como decíamos antes, todas esas cosas es para atraernos en la tienda. Pero el servicio que tenemos derecho de esperar es de tener un producto perfecto que corresponde a la tienda y que tenemos más barato, y que si no estamos de acuerdo y queremos devolver, pues tendrían, si aceptan la devolución el resto del año, pues tendrían que aceptar la devolución o cosas así. Entonces, realmente tenemos que pensar eso. Y es verdad que nos llamas ahora, ese momento que estamos en el remate final, pues cuidado, en el remate final de las rebajas clásicas de invierno, pues eso, no tenemos que tener productos con taras. Si hay una tara, tenemos que devolver el producto y tienen que devolvernos el dinero cuando es para una tara, porque es verdad que son productos que se han tocado tanto que quizá pueden tener problemas. Y hay otra cosa que tenemos que cuidar, es que normalmente no debe quedar mucha ropa en las tiendas después de dos meses, porque supongamos, sabemos que esa ropa ha tenido que ser en venta en el mes anterior al principio de las rebajas, entonces no debe quedar mucho. Eso nos hace pensar en dos cosas. Primero, para que puedan poner en sus escaparates rebajas en grande, hasta 70% y todo eso, pues tendrían que tener más de la mitad del género en venta en rebajas, que no es el caso. Entonces, normalmente tienen que indicar en pequeño que hay rebajas, porque son algunos productos en rebajas. Y la segunda cosa es, esos productos en rebajas que nunca hemos visto, que parecen nuevos, que parecen que están en cantidad, y hemos notado que algunas tiendas habían podido comprar productos solo para las rebajas. Y eso normalmente no es legal. Ajá. Y lo que tenemos que ver es un poco eso, a ver si corresponden a la calidad que estamos acostumbrados en esa tienda. Y si vemos y notamos ese tipo de producto, podemos llamar la atención de las autoridades públicas o de las asociaciones de consumidores para que se hagan algunos contratos, denuncias o controles desde las autoridades públicas, para estar seguro que no son productos producidos especialmente para los periodos de rebajas, que quizá no tengan la calidad que esperamos de esos productos, y en ese caso nos engañan de una manera sobre los productos rebajados. Entonces, eso es una cosa que podemos tener cuidado ahora mismo, efectivamente, ahora que hemos entrado en febrero. Exacto, es lo que comentábamos antes, mi compañero Alex y yo, antes de entrar contigo a hablar, que posiblemente antes de las rebajas ibas a una tienda X y decías, oh, qué abrigos más bonitos, y al cabo de unos días ibas a las rebajas y no estaban. No es que se han vendido, no, es que quizá los han guardado para la temporada, o que quizá les han subido los precios y que están ahora en rebajas, en periodo de rebajas. Otra cosa que también puede pasar es, y como has mencionado tú, es que durante las rebajas meses anteriores tienen que haber estado estas prendas colgadas de los percheros y estar en rebajas, no haber sido introducidos especialmente para venderlos durante esta época. Pues sí, efectivamente, porque la idea es un poco que normalmente las rebajas es para hacer espacios en las estanterías de las tiendas para la nueva temporada. Pero es verdad que ahora, como tenemos temporada casi cada mes, es verdad que la lógica es distinta. Pero la idea es de decir que el precio está rebajado por eso, por cambio de temporada. Entonces, la calidad del producto no tiene que cambiar. La cosa es que si nos venden un producto que ha sido producido específicamente, que no tiene la calidad a la cual estamos acostumbrados, pero nos dicen, pues ese producto era a 20 euros, ahora te lo hacemos a 6. a 5,99. Entonces, no, de una manera no es verdad, porque no era, nunca ha sido a 19 euros esa prenda. Entonces, es una falsa rebaja que nos hacen sobre el precio. Y es eso que tenemos que denunciar, porque si no, vamos a acostumbrarnos a tener esos tipos de productos que no corresponden al espíritu de ese tipo de descuentos. Esos y los demás que tú decías que ahora están multiplicando a lo largo del año, que casi estamos en rebajas o en ofertas a lo largo del año. Esas, la semana de sin IVA que dura 10 días o otras cosas. Esos son, son libertad comercial del establecimiento, pero nosotros como consumidores tenemos que acordarnos que no tenemos que ver regalado o bajado nuestros derechos de consumidores, y tenemos que ser muy atentos en la calidad del producto que se nos vende. Por supuesto, y ya para acabar, lo que vosotros indicáis y lo que aconsejáis, que el periodo de rebajas no está reñido con el consumo responsable y que se puede sacar provecho, realmente se puede sacar provecho de las oportunidades manteniendo un consumo razonable, ético, ecológico, comprometido y sostenible. De verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos atendido tan gentilmente como siempre, Jean-Bernard Oduro de Asgeco Consumidores. Muchísimas gracias y hasta la próxima, en que hablaremos de otras cosas. Hasta muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Buenos días.